Un saludo a vos, a todo tu equipo, a la audiencia y a todos los santafesinos. Bueno, Carlos, gracias por tu tiempo para Contrapuntos. Bueno, contanos a qué agrupación perteneces y Mira, bueno. yo soy el responsable de la ciudad de Buenos Aires de la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, que fundó un militante de los 70, el Pacha Velasco, y hoy conduce a nivel nacional Felisa Micheli. Es digamos un distrito nuevo para nosotros. Nosotros somos una agrupación que tenemos presencia en 12, 13 provincias y en 4 o 5 municipalidades del conurbano. Y bueno, estamos entrando en dos distritos a militar territorialmente, básicamente con centros culturales, en Vicente López y en la ciudad de Buenos Aires. El otro día tuvimos una inauguración en el local que está en la calle Venezuela 891, casi esquina de Tacuarí, en el barrio de Monserrán, donde ahí tenemos actividades, tenemos talleres, talleres de metafísica, gimnasia para adultos, grabado, asesoría a los migrantes, apoyo escolar, formación política. Y bueno, estamos a ya tenemos varias gente del barrio que se ha acercado, que está colaborando, y tuvimos nuestra inauguración el viernes pasado. Este viernes no, que pasó no ayer, sino el viernes anterior. ¿Y cómo estuvo? Estuvo muy bueno, la verdad que la recepción fue a mí un poquito apabullante. Vinieron me decían más de 200 personas. Se ve que por el trabajo que hacemos en otros distritos nos conocen y nos quieren. Había gente de todo el espectro peronista, el NEP, la Cámpora, el axelismo. La verdad que estaba todo el mundo, gente del sindicalismo, gente de las cooperativas, de los movimientos sociales. Muy, muy lindo, muy una respuesta muy muy contundente, digamos. Y entre paréntesis, más de lo que yo tenía expectativa. Por suerte no nos quedamos sin vino ni sin comida. Chorizos, los choris del vino alcanzaron. Y bueno, en cuanto a lo que vos me preguntabas de la situación acá en la ciudad de Buenos Aires, es un distrito duro para nosotros, pero yo creo que cada vez más la gente, yo la escucho por la calle, no hablar tan bien de este gobierno. Sí se ve mucha más gente en la calle. Nosotros participamos también de una olla popular ahí en el barrio Monserrán. Y hay un ambiente raro. No, no, es muy contundente lo que pasó en la elección de la provincia de Buenos Aires y todas las repercusiones que hubo antes y después. Es decir, todos estos hechos de corrupción, tanto de los hermanos Menem con las obras sociales intervenidas, lo de Esperta ahora que está en carpeta, lo de Libra del señor presidente, que eso sigue su curso de alguna manera, ojalá pudiera ser más rápido, lo de la hermana. Entonces, una serie de cosas que van sacándole el velo a esa. Para mí siempre fue todo mentira, es decir, el modelo económico es el mismo que el de la dictadura. No, no, no tiene futuro, tiene un futuro de desastre para nosotros, como lo tuvo el de la dictadura, como lo tuvo el de Menem. Lo que no podemos predecir es cuándo. No es que estemos interesados en que se caiga el gobierno, ni mucho menos, pero que estamos interesados en influir para que cambien las políticas, para como siempre, para lograr el bienestar del pueblo y la grandeza de la nación. Hay muchas cosas que se están haciendo mal. Es un gobierno que no produce nada, no hace nada. Es decir, no hay ningún plan de hacer nada, ni de hacer ni de asfaltar una calle, ni de hacer medio metro de cloaca, ni nada. No, no existe en el vocabulario de ellos. Entonces, es muy destructivo, porque el tema es que por ahí no internalizamos lo suficiente el tema de la deuda. La deuda son impuestos futuros. Es decir, nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar esto y lo de Macri y no van a tener el beneficio de nada, porque no se hizo ni un puente, ni una escuela, ni un vivienda social, ni un hospital, ni nada. Entonces, el humor en la ciudad de Buenos Aires está cambiando bastante. Yo, como eterno optimista, creo que esta vez, realmente con lo cerca que estuvimos en las últimas elecciones municipales acá, ahora en la elección nacional, yo creo que es posible que ganemos. No digo que contundentemente que vamos a ganar, pero es posible que ganemos. Especialmente porque el PRO se disolvió adentro de la Libertad Avanza. Entonces es como que toda la derecha se juntó ahí. Más allá de que hay muchas expresiones radicales o de derecha o progresistas, pero que son muy está muy polarizado acá, eso es lo que quiero decir. No van a tener participación significativas acá. Caso contrario, son otras provincias donde Provincias Unidas está tomando un poco más de fuerza y de vuelo, donde puede haber un escenario de tres fuerzas o de un tercero más importante, digamos. Eso no lo veo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Provincia Unida, uno de sus referentes, el gobernador de Santa Fe, que bueno... Cusano. Sí, también es una derecha más modosita, digamos, ¿no? Sí, pero es lo mismo, sí. Es lo mismo. De hecho, se refleja, todo se refleja en las votaciones del Congreso. Si uno mira eso, sabe quién está y dónde está. Ahora que haya una circunstancia coyuntural, que esas personas no voten con el partido del presidente, es coyuntural, pero es decir, por naturaleza, por ideología, están del mismo lado. Ahora, Carlos, por lo menos lo que pienso yo. A nivel nacional, supongamos, bueno, ¿cómo pensar la reconstrucción? En una entrevista feliz a Michelle le preguntaba, ¿no? Dentro del capitalismo, ¿cómo modificar y hacerlo un poco más humano, ¿no? Yo veo, lamentablemente, yo veo que es un poco iluso pensar que no vamos a una debacle económica financiera, por más que me duele en el alma, porque cada vez que pasan estas cosas muchos compatriotas la pasan muy mal, pero creo que esto termina mal y creo que nosotros tenemos que hacer un gran análisis tenemos que tratar la deuda como lo que fue. Es decir, Cristina se fue con muy baja deuda, no vale la pena que yo lo repita, lo han dicho hasta los macristas. La deuda que contrajo Macri, que contrajo Milei, es una deuda política, no es económica. Es una cuestión política que tiene que estar resuelta en los ámbitos de la política. No se puede pagar. Y eso se sabía desde antes que dieran el dinero. Porque justamente Mauricio Macri va al Fondo Monetario Internacional cuando en Wall Street le dicen no te damos más plata. Ahí ya está, ese era el punto. Todo lo que vino después fue político. Es decir, es la segunda campaña que los argentinos actuales, contemporáneos y los por nacer van a pagar. Bueno, claro, el drama es cómo revertir esas políticas en relación al bienestar de los laburantes, ¿no? Bueno, un poco iba a eso. Evidentemente, si yo me paro en el 2027 y ganamos las elecciones, yo creo que indefectiblemente vamos a lo que llamo un default planificado, es decir, un default donde nosotros aceitemos nuestras líneas comerciales con países que sepan y que podamos comerciar a pesar de estar en default, que antes protejamos nuestros activos en el exterior, y eso va a traer un aumento generalizado de el ingreso de las familias. Alguna solución tendría que haber para las deudas familiares, es decir, un rol muy activo del Estado, un control de la divisa, con retenciones o sin retenciones. Retenciones no es la única herramienta por la cual un país puede controlar sus divisas, pero hay que tener, es decir, yo sé que vos tenés ahí una audiencia muy y esto no va en contra de los productores del campo, sino va al contrario, a favor de ellos, porque yo recuerdo el mayor control de cambio que hubo en la Argentina fue el IAPI del general. Y en cuando el general puso el IAPI y todo se quejaba de que le compraba 3 y lo vendía 10 afuera, en realidad hizo más que eso, fue industrializar al país y poner una heladera Siam en cada hogar. Y eso trajo un incremento de consumo, porque yo me acuerdo, mi papá, antes de la Siam estaba la barra de hielo. Entonces, con la Siam, que logró Perón a través de la industrialización y de las industrias de tela, logró que en todos los hogares aumentar la producción de manteca, queso, leche, un montón de cosas que antes no eran tan masivos. O sea que el Estado es donde es el mejor distribuidor de la divisa, eso es lo que quiero decir. Y personas tan neoliberales como Augusto Pinochet nunca privatizó su fuente de divisas, que para Chile es las minas de cobre, así es como le entran dólares a Chile, y para nosotros es la pampa húmeda. Pero eso trae beneficios para todos. Trae beneficios inmediatos para algunos, inmediatos a largo plazo. Yo creo que nosotros tenemos que mirar a China. ¿Qué pasa si todos los tambos de la Argentina tuvieran queserías de alta calidad, con muchísimo valor agregado? Y nosotros le podríamos vender a la clase media china, que es 5 veces la población de la Argentina. Es decir, vendiendo poroto de soja, volvimos a vender, o no sé si alguna vez lo vendimos, antes no vendemos más alimento para 400 millones de personas. Por ahí vendemos alimento para 200 millones de chancho y 200 millones de pollo. Y creo que esa matriz tiene que cambiar. Y el mejor distribuidor de eso es el Estado. Pero sí se necesitan medidas de corto plazo, incrementar los salarios, controlar los precios. Y creo que Milei es una prueba flagrante del rol del Estado. Es decir, esto es lo que se consigue con un Estado ausente. Esto es. Y cada uno lo va a vivir en su realidad. Carlos, bueno, sí, se nos está terminando el tiempo y bueno, vamos a seguir en contacto. Creo que la idea es seguir pensando alternativas frente a esto, ¿no? Multiplicar voces y... Sí, por favor. Y bueno, yo diría que más que Estado ausente, me parece que Milei puso el Estado directamente a favor del poder económico y poder financiero, ¿no? Tal cual, pero la retórica fue: el Estado no te sirve, el Estado te roba plata, el Estado esto, el Estado el otro. La historia que él creó es que el Estado es malo. Bueno, y retiró al Estado de las familias, se lo entregó a los poderosos. Es decir, por supuesto que, es decir, para no entrar en chicanas, es decir, la prueba está con lo que hizo con los productores y las cerealeras. Claro. Claro, el Estado para las cerealeras existe. Y porque fue 2 o 3 días y después lo levantó. Fue 2 o 3 días, lo levantó, se la llevaron con pala y después lo levantó. Ah, claro, se la, pero ¿quién se la llevó con palas? La Diezerela era. Claro. Pues la narrativa que la gente creyó de esta persona es completamente perjudicial para la mayoría de los argentinos, incluso para los productores del campo. Y los productores me refiero a los tipos que laburan el campo, que le arriendan a una, no sé a quién, no conozco del tema mucho, pero hay gente que tiene mucho campo y le arrienda, por ahí tiene 10 inquilinos, que son los que laburan la tierra. Eso es fundamental, preocuparse por ese campo. Carlos Gutiérrez. No por Cargill. Claro. Carlos Gutiérrez, gracias por tu tiempo para Contrapunto. Y bueno, también le deseo un gracias para Eugenia, que nos hizo el contacto de intermediaria. Sí, la vasca grande. ¿Eh? Bueno, un saludo para todos los santafesinos. Sé que tienen un proceso de constitucional ahora en camino. Sí, ya terminó, ya. Ya terminó. Ya salió, bueno, sí. Me alegro mucho y lo mejor para todos en estas elecciones que vienen. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por la nota. Ahí pasó Carlos Gutiérrez desde Buenos Aires.